Y continuamos en el Enredando las Mañanas, rápidamente volvemos del corte. Ahora estamos en comunicación con la compa Nati Di Marco, compañera de Zumba, de la red, de Pañuelos en Rebeldía, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, de la Asamblea Ni Una Menos. Hola Nati, ¿cómo andás? Contenta de estar sonando en ese aire de Zumba y bueno, de la RNMA. Bien, bueno, muchas gracias por atender. Sabemos que estás ahí en medio del laburo docente. Los fines de año son agitados en la docencia, pero te queremos molestar un ratito porque sabemos que hoy hay una marcha acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, no sé, vos también me podrás decir si no es solamente en la ciudad de Córdoba, es también en otros puntos del país. Y también decirnos por qué es la marcha. Bien, sí, efectivamente, bueno, la forma que le hemos dado, aunque es una movilización, ha sido la de reivindicar los paros de mujeres, ¿no? Esos paros de mujeres, tortas y trans, que se vienen imponiendo desde el 8M, desde hace varios meses y un par de años ya, y que lo que hacen es, por un lado, tomar reivindicaciones del movimiento de mujeres y feministas vinculados a la violencia, pero a la vez vincularlos con lo que tiene que ver con esta división sexual del trabajo, ¿no? Esta cuestión de la producción en el lugar de las mujeres en el ámbito de lo público, del trabajo y la producción. En particular, en este caso, decimos muy claramente que paramos por Lucía. En estos dos días se conoció el fallo absolutorio para quienes fueron los asesinos, violadores y femicidas de Lucía Pérez. En un fallo que realmente resulta indignante. Lucía era una joven de 16 años que murió por lo que es realmente la tortura a la que fue sometida por estas tres personas. Y entendemos que lo que evidencia lo que pasó con el juicio por el femicidio de Lucía, lo que evidencia es el lugar que está jugando el sistema judicial en este reforzamiento de un sistema patriarcal que legitima la dominación y la violencia machistas, ¿no? No hay forma de pensar estos círculos de violencia, estas formas de ejercer la violencia de manera tan brutal como el caso de las violaciones o femicidios, si no existe un sistema judicial que, de la manera en la cual está formulado, termina justificando y amparando las absoluciones y digamos, el accionar de quienes son, decimos nosotras, hijos sanos del patriarcado, ¿no? De quienes terminan ejerciendo esa función disciplinadora y aleccionadora de los cuerpos de las mujeres, de las tortas y las trans. Así que bueno, esta vez la indignación llevó a que en todo el país, desde Mar del Plata, donde fue el juicio, pero en cada una de las ciudades, se planteara el realizar un paro de mujeres, una movilización que exprese la indignación en torno a este fallo. A su vez, bueno, sabemos que en estos días se han conocido otros fallos vergonzosos, se ha conocido el video de este hijo de fiscal violador, sí, sí, que además reivindica su accionar e incluso busca justificarlo con los discursos más machistas y misóginos posibles. Y bueno, nos queda entonces una vez más como salida y como respuesta la organización, la movilización en las calles, el acompañar a la familia de Lucía en esta exigencia de apelación y de destitución de los jueces que garantizan esta impunidad. Así que, bueno, en Córdoba además tenemos el caso de Mica Baratini, que está siendo juzgada y se le niega la posibilidad de esperar el juicio fuera de prisión por la situación que hubo durante el año pasado, en el cual ella la lesiona al hombre con el que estaba. En el caso de ella, por ejemplo, está todavía esperando el juicio presa, mientras vemos que se absuelve a quienes violan y matan a Lucía Pérez, ¿no? Hay como una mirada del sistema judicial completamente sesgada que termina siendo lo que cierra el círculo de la impunidad machista, ¿no? De la violencia machista. Sí, la verdad que no alcanza el tiempo ni los programas para cronicar todos los casos que constantemente a diario están saliendo a la luz, y en este caso además con esta complicidad tremenda de la justicia en el caso de Lucía Pérez. En el caso de Lucía Pérez, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Que una instancia superior de la justicia revoque el fallo? Claro, lo que caberá ahora será esperar que que haya una instancia de apelación formal para ver si se puede cuestionar el modo en el que se llegó a esta absolución, ¿no? Es realmente indignante porque, de hecho, los condenan por las drogas y no por la violación y el femicidio. Eso. Realmente muestra, y eso, bueno, nuestra justicia no solamente es sexista y también es clasista, ¿no? Como estas miradas van distribuyendo las penas y los castigos del sistema penal muy atravesados por estos intereses del capitalismo, de clase y del patriarcado, ¿no? Entonces, acá lo que cabe es, por un lado, entendemos que serán los pasos formales, los pasos judiciales, pero por otro lado sabemos, y el movimiento de mujeres y feminista ha aprendido, que no hay transformación si no hay movilización, si no hay presión, si no somos miles y decenas de miles en las calles. Entonces, eso tenía que ver con estar en las calles hoy por Lucía, para que se conozca la indignación. La exigencia que se está planteando es que haya justicia, pero además que empiece a destituirse a los jueces y funcionarios que garantizan esta impunidad. Porque no podemos pensar en que esto se rompa si seguimos teniendo a mujeres tortas trabas que llegan a hacer las denuncias y cuando llegan al sistema judicial se chocan con funcionarios y funcionarias que terminan legitimando el accionar de los violentos en esos estrados. O sea, le exigimos a mujeres, a lesbianas, a travestis que acudan al sistema judicial ante situaciones de violencia y sin embargo el sistema judicial, salvo excepciones, termina devolviéndoles una revictimización y una nueva expresión de violencia. Por eso decimos que el Estado es responsable, que fue femicidio y que, bueno, vamos a seguir en las calles movilizándonos en cada rincón hasta que esto se revierta, ¿no? Exactamente. Como decías vos, porque ayer veía también que ahora se me olvida qué instancia internacional se proclamó en contra del fallo este terrible, ¿no? Pero toda esa posibilidad de que incluso a nivel internacional se espían estas situaciones viene de... No, decía que al día de ayer se conoció que un organismo internacional, ahora no me acuerdo bien cuál, también se proclamó en contra de este fallo tremendo, aberrante de Lucía Pérez, pero todo eso es producto de la gran movilización e indignación popular que se genera para que por ahí también ciertas instituciones terminen proclamándose y denunciando estas cosas. Sí, así es. La OEA fue uno de los organismos internacionales que se pronunció en contra de, digamos, como con una alerta en relación al fallo, ¿no? Hay que tener en cuenta que además de los sistemas judiciales nacionales, los estados tienen la firma de ciertos convenios internacionales, declaraciones de derechos, que hacen que esos estados puedan ser sancionados a nivel internacional, como sucedió hace varios años con el caso de Ana María Acevedo, la joven de solo 20 años que no le permitieron interrumpir un embarazo para tratarse un cáncer de mandíbula y finalmente terminó muriendo ella y la beba que nació. Claro. Así que es interesante, digamos, pensar que se ha hecho este llamado de atención porque eso también habilita a que si las instancias judiciales locales se agotan, se pueda recurrir a nivel internacional por la violación de derechos en el abordaje del caso de Lucía Pérez, ¿no? Claro, sí, está bien. Bueno, de eso se trata, de terminar con tanta impunidad. Y estaba pensando no solamente impunidad en la justicia, sino impunidad en esta sociedad patriarcal para decir cada barbaridad. Estaba pensando en el pibe este que recién vos mencionaste el nombre, ahora se me olvidó, que ahora fue detenido, que además justificaba a través de un video lo que había hecho, pero que cuando es detenido lo primero que se le ocurre decir es llamen a mi mamá, ¿no? Ahí se acabó todo el patriarcado, se acabó esta pose de machirulo, ¿no? Y queriéndose refugiarse en la madre que es jueza. Así es, sí. Pero también es importante prestar atención porque este violador Rodrigo de Guillor, que ahora está detenido, también hay que tener en cuenta que lo que se está intentando es instalar como si fuera alguien con un problema psiquiátrico, claro. Como, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Sí. Nosotras, y algo que está circulando bastante, es que realmente no son, hay algunas situaciones excepcionales, pero que hay comportamientos que son reforzados cotidianamente y replicados cotidianamente. Que esta persona, este violador sistemático además, este violento, no es una excepción, no es un enfermo, es simplemente, como decimos, un hijo sano del patriarcado que debe ser juzgado de acuerdo a aquellas herramientas que hemos conseguido desde los movimientos de mujeres y feministas y que debe dar respuesta de eso ante los tribunales y además no lo dejaremos en paz porque donde vaya, si la justicia no actúa, lo escracharemos, ¿no? Es alguien que realmente constituye un peligro para cualquier joven, para cualquier mujer, y lo evidencia a partir de sus dichos también. Así que, bueno, tal cual. Ahí también es importante decir esto y que me parece que es lo que está sucediendo. No son discursos que sean tan excepcionales, son discursos que él se atrevió a dar en un canal de YouTube, en las redes sociales, pero que sin embargo se han reproducido históricamente en todos los círculos de varones cuando se habla de mujeres, ¿no? Esto es como esta forma primigenia de organización de las sociedades en las cuales las mujeres hemos sido siempre objetos de intercambio, objetos de ajuste, objetos de competencia entre varones, y esto lo que hace es evidenciar en un ámbito público discursos que están naturalizados y están instalados de una manera brutal. Claro, perfecto. Bueno, Nati, entonces, bueno, y para decirlo correctamente, lo de hoy es un paro de mujeres tortas, trabas, trans, por, en este caso, pedir justicia por Lucía Pérez. Sí, nos quedamos un poco esperando en realidad que los gremios hubieran sido mucho más claros en la convocatoria y que se hubiera efectivizado un paro desde las centrales obreras, desde los sindicatos. Eso no ha sucedido. El único caso que yo, por lo menos, pude ver es el de Ademis en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, lo que intentaremos será en cada lugar en el que estemos visibilizar el reclamo de justicia por Lucía, el reclamo de destitución de aquellos funcionarios que garantizan la violencia machista en todas sus expresiones, en nuestros lugares de trabajo y después en las calles, ¿no? Ocupando una vez más las calles en estas movilizaciones que creemos que hoy la indignación va a hacer que sean realmente masivas, ¿no? Está bien. Sí, lamentablemente los sindicatos, aún salvo honrosas excepciones, no toman como algo importante de su agenda estas cuestiones y de hecho muchas veces reproducen y repiten todos estos discursos patriarcales, machistas. Nos ha pasado en la UPC con, además, justamente un gremio donde el 90% son mujeres y el 90% de sus conductores son varones y que muchas veces reproducen estos discursos. Lamentablemente. Bueno, entonces la cita es hoy 18 horas. 18 horas en Córdoba, es 18 horas en Colón y General Paz. Bien. Pero hay muchísimas convocatorias en distintos lugares del país. Por ahí una forma de ver dónde es en cada lugar puede ser entrar al colectivo Ni Una Menos, a las Andreas Ni Una Menos de cada lugar, y ahí podés encontrar en qué lugar expresar la indignación. Hay campañas en las redes sociales también para sacarse fotos exigiendo justicia por Lucía. Todas somos Lucía hoy, así que bueno, estaremos en todas partes exigiendo la justicia una vez más. Así es, todas las veces que haga falta. Hasta que seamos libres, decimos nosotros. Está bien, me encantó. Bueno, Nati, te mandamos un abrazo grande, y muchas gracias de nuevo por la comunicación. Y bueno, nos estaremos viendo ahí en la calle. Así será. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Y ahí pasaba Nati Di Marco, como decíamos, compañera de Zumba, de la Asamblea Ni Una Menos, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, de Pañuelos en Rebeldía, contándonos sobre este paro de mujeres, tortas, trabas, trans, en este caso exigiendo justicia por Lucía Pérez, revocación del fallo vergonzoso del tribunal y destitución de los jueces también, perdón. Y bueno, hoy en todo el país, como decía ella, busquen en el Facebook la Asamblea Ni Una Menos, a qué hora es en cada ciudad, en cada pueblo del país. Acá en Córdoba es a las 6 de la tarde, aquí en Centro, Colón y Cañada. Bueno, así que ante todas estas injusticias, lo que queda es la movilización y la organización popular. Bueno, seguimos en este enredando, vamos a una pequeña pausa y después continuamos.